entre tanto tiempo y tanto que encontrar. ¿Qué estamos haciendo por acá? Sobra el alimento, hambre no te da, y te olvidas para qué soñar. Piedra sobre piedra.